10:19. 10:19 de la mañana. Estamos ahora sí para dar lugar a la entrevista del día. Estamos en comunicación telefónica con Fede Giuliani, secretario general de ATE Córdoba. ATE, que en representación a los trabajadores del Estado de la provincia de Córdoba, están planificando una serie de acciones en vistas a movilizarse, a visibilizar la situación no solamente de los estatales en la provincia de Córdoba, sino particularmente los trabajadores y trabajadoras de la salud. Federico, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Juan, para vos y toda la audiencia. Bueno, un poco lo planteaba en el inicio de la entrevista. Hemos decidido desde ATE intensificar un plan de acción. Veníamos teniendo diferentes acciones propias y hay otras que han realizado sindicatos hermanos y organizaciones allegadas, con lo cual, dicho esto, plantear que la semana pasada hubo dos reuniones importantes de carácter multisectorial con actores y referencias de la salud pública provincial, en donde hemos definido unificar la pelea tan necesaria para esta instancia, dejar de lado las particularidades, los individualismos que tal vez, como en toda pelea, se dan, y bueno, canalizar la energía en un solo puño. Esto nos parece de una madurez política muy importante, hace años que no se hacía en Córdoba, en donde hemos logrado sentar al colegio al Consejo de Médicos, médicos autoconvocados, enfermeros unidos, ATE, UTS, ATSA, sectores de la salud que tienen representatividad. Claramente no está el CEP, porque entendemos que su conducción en la figura de José Tien, que es legislador de Unión por Córdoba y secretario general del gremio, es quien acuerda desde hace muchos años en soledad, a la baja y sin mandato de bases, es el cómplice necesario que tiene este gobierno provincial para tantos años de pérdida de derecho. Y bueno, en ese contexto vamos a intensificar las acciones. El jueves 29, es decir, el próximo jueves, va a haber una jornada de conmemoración y homenaje a los fallecidos y fallecidas de la primera línea durante la pandemia. Son 13, tenemos contabilizado, le queremos poner nombre y rostro a esos compañeros de la salud que han perdido la vida trabajando en defensa de una salud pública. El 4 de noviembre va a haber jornadas de protesta en todos los hospitales provinciales y desembocamos el 10 de noviembre con un paro general y movilización. Cuando digo movilización, las características serán a discutir en el conjunto de la multisectorial, pero bueno, claramente es un avance que se suma a una presentación que hizo ayer de la mañana de periodo informe que deben realizar los bloques del legislativo, opositores y oficialistas, y que deben interpelar al gobierno Schiaretti el por qué se ha llegado a este punto del colapso sanitario en la provincia de Córdoba. Así que, en marcha, en movimiento y con unidad, nos parece que es importante. Qué importante, Federico, que hayan podido poner barbas en remojo sobre estos temas, porque acá veníamos recibiendo el reclamo de los trabajadores de la salud hace meses, anunciando que los hospitales no estaban en condiciones de soportar la pandemia, que esto iba camino al colapso, y como quien no quiere la cosa, un día para el otro ya está el sistema sanitario, acá en Punilla por lo menos, el hospital público colapsado. En definitiva, el gobierno en ningún momento escuchó ni dio lugar a las advertencias, a los reclamos que venían haciendo hace meses. Da la impresión de que los reclamos han sido hasta el momento por lo menos estériles, que no se ha logrado una respuesta por parte del gobierno, y creo que, y esperamos que ATE, con este nuevo espacio nucleando diferentes sectores, pueda realmente golpear en el gobierno haciendo este reclamo y que sea escuchado, que haya una respuesta. Por el momento el virus continúa, la pandemia está en avance, y si no hay una respuesta rápida, esto va a caminar un desborde, por lo menos en materia de salud. Sí, totalmente. Yo, de todas formas, creo que es claramente una política sistematizada por parte de Schiaretti y de este gobierno provincial, en realidad diría el cordobesismo que gobierna Córdoba desde hace 21 años, es planificado el vaciamiento, es planificada la precarización laboral, es planificada salariales que plantean que los trabajadores de la salud y las trabajadoras de la salud tienen que tener pluriempleo para poder llegar a fin de mes. Claramente es planificada el desmantelamiento que hay con respecto al personal en salud, que hoy se ve desbordado. Así que, en definitiva, tiene que ver con un concepto neoliberal puro que tiene este gobierno con respecto a la salud pública. Es decir, la salud pública como un negocio, como un gasto, y no como un derecho. En ese marco, digo eso, como una cuestión política hacia la comunidad en general. Hacia adentro, claramente el ataque permanente contra los y las trabajadoras de la salud provincial. Digo, si vos querés, en esta pandemia de crisis global, sostener una salud pública que dé la altísima demanda de los sectores populares, que encima en el marco de la pandemia cada vez más sectores caen a la pobreza, cada vez menos sectores tienen acceso a una obra social prepaga o privada, claramente que la gente va a acudir a los hospitales públicos. Y bueno, en ese marco lo venimos planteando desde hace mucho tiempo a esta política planificada del gobierno provincial, y no se hizo nada ni antes ni durante la pandemia para prever lo que todos veníamos viendo. Es decir, lamentablemente el título es crónica de una situación anunciada. Así que bueno, ante ese contexto en donde no está preparado el sistema público de salud provincial para el nivel de contagios que hay hoy, no se planificó los testeos, los hisopados necesarios. Hoy el personal médico que está en la primera línea tiene que, por favor, pedirle a sus superiores que hisopen, que testeen al personal. Bueno, ante ese marco lo que nos queda es la unidad y la lucha. Es increíble que no hayan hecho nada, porque hubo tiempo. Para eso tenemos meses de cuarentena. La estrategia era aprovechar el tiempo para preparar el sistema de salud, y es lamentable ver que no hayan hecho nada. Y ahora los médicos de los hospitales públicos están intentando también visibilizar la presión que están recibiendo de los COE regionales por parte de las intendencias, que le están obligando a recibir pacientes cuando ya no dan abasto. Un terapista no puede atender más de 7 personas en terapia intensiva a la vez, y bajo esa presión están evaluando, nos comentaban, hacer la denuncia al Consejo Médico. Bueno, hemos perdido la comunicación con Fede Giuliani de ATE, provincia de Córdoba. Vamos a ver si la podemos restablecer. Estábamos dialogando precisamente sobre la situación de los estatales, particularmente de los trabajadores de la salud. Y esta serie de acciones, plan de lucha para sacar a visibilizar la situación de los empleados de la salud pública de la provincia de Córdoba. Fede, antes de finalizar, sí. No te escucho, no. Digo, coincido con vos. Solamente agregar que los COE regionales, en la mayor cantidad de casos, hasta mayo, junio, no tenía especialistas epidemiológicos. Eran más fuerzas vivas de la ciudad, con mucha presencia fuerzas de seguridad que epidemiólogos, que médicos sanitaristas. Así es. Especialistas. Así que bueno, eso también tiene que ver con la inutilidad y la incapacidad que muestra el ministro de Salud, Cardoso. Lo hemos planteado en numerosas oportunidades. Este ministro debería haber dado un paso al costado hace mucho rato, porque es incapaz, porque es inútil y porque es un funcionario que no funciona. Así que bueno, en ese contexto nos parece que es importante la pelea, que esto no va a terminar acá, pero que bueno, que es el inicio de un proceso de unidad que, te insisto, en Córdoba, al menos en salud, hacía muchos años que no se veía. ¿Qué evaluación hacen de la propuesta de mejora salarial que está dialogando en este momento el gobierno de Córdoba con los estatales de la provincia de Córdoba? No, vergonzosa. En primer lugar, no respeta la pluralidad sindical en el ámbito de lo público, es decir, se están violentando las legislaciones laborales existentes en la Argentina. ¿Por qué? Porque solamente se sientan los gremios amigos del gobierno. Así es. Eso no es una paritaria, eso es un café entre amigos, y seguramente van a hacer lo que le dice Chiaretti, es decir, es la puesta en escena de una paritaria. En una paritaria se discute, debería haber otras voces, deberían estar todos los actores y las referencias sindicales del ámbito público en Córdoba, no solamente los gremios amigos. Eso enriquecería las miradas, pero no solamente se discutiría el salario. Un salario también se compone de los ítems que se cobran como salubridad, como antigüedad, como carrera, como título. Se discutiría la altísima precarización laboral, la altísima cantidad de trabajadores en negro que tiene Córdoba, ya como una política concreta en la toma de trabajadores y trabajadoras en el Estado provincial. Y bueno, todo eso no se hace, se fija una pauta y hasta el año que viene no se discute. Así que, primero, repudiar la pantomima de paritaria, eso no es una paritaria. Segundo, rechazarla por insuficiente. Y tercero, plantear que tienen que estar todos los actores. Algunos estarán en mayoría, porque claramente pueden tener, entre comillas, más representación que otros, pero en realidad ahí faltan actores, faltan voces, faltan miradas, sobre todo que no sean tan condescendientes con el poder de turno. Así que bueno. Y una propuesta tan insuficiente por parte del gobernador parece burlesco. Yo vi un titular ahí que decía un aumento del 2%, ¿no? Que espero que sea un error. Sí. Quiero no, pensar. No, es así. Esa es la propuesta que va a llevar el gobierno, esa es la propuesta que va a cerrar, te diría, no solamente el CEN, va a cerrar UPC y va a cerrar el Sindicato de Trabajadores Jerárquicos de la Legislatura. Los tres, más o menos, o con más o con menos condescendencia, terminan siendo cómplices de la política de Chiaretti. Yo sé qué es lo que pasa. Después salen, hacen una puesta en escena de rechazo, en el medio ya está acordado, tratan de generar algún movimiento en las bases, se sacan la foto en una supuesta pelea y después van. Así que bueno, ante eso, decirle a los trabajadores, las trabajadoras de la provincia estatales que se organicen en otro sindicato, hay otras voces, y claramente, como digo yo, la única posibilidad de cambiar la realidad de los trabajadores es realizándose. Para eso están los gremios, es una herramienta. No sirve lo autoconvocado, eso tiene fecha de vencimiento. Uh-huh. Así que bueno, nosotros como ATE tratamos de generar claramente, humildemente y con todas nuestras limitaciones, tratamos de marcar una alternativa en ese sector. Federico Giuliani, secretario general de ATE Provincia de Córdoba, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias para usted, un saludo para todo el valle, que anden muy bien. Ahí hablábamos entonces con Federico Giuliani repasando la situación de los estatales y particularmente los trabajadores de la salud en la provincia de Córdoba, por lo tanto y por lo cual se está anunciando, lo decíamos recién, plan de lucha para la provincia de Córdoba de los trabajadores de la salud en las próximas semanas. Esto ya recién lo mencionábamos, ¿no? Se viene para el miércoles, para el jueves 29 de octubre, manifestación en todos los hospitales de la provincia de Córdoba. Trabajadores de la salud de la primera línea fallecidos por COVID, se va a hacer un reconocimiento a las enfermeras, enfermeros que murieron defendiendo la salud en la provincia de Córdoba. Miércoles 4 de noviembre, jornadas de protesta en todos los hospitales provinciales, y el 10 de noviembre, paro y movilización de la salud de la provincia de Córdoba, convoca la Asociación Trabajadores del Estado.